Y volvemos al aire, La Mosquitera 88.1 Radio Comunitaria. Estamos metidos de lleno en el plano deportivo y tenemos en nuestros estudios a Abel Vázquez. Abel Vázquez es el flamante arquero de Algarrobal. ¿Cómo estás, Abel? ¿Bien? Hola, buenas tardes. Bien, bien, bien. Acá un poco cansado, recién saliendo de entrenar. Estamos chumeando, porque siempre nosotros chumeamos mucho en las pausas. Sí. Nos da las primicias de lo que va a hacer la entrevista. Hablamos un poquito del entrenamiento, del torneo y bueno, del club que se está armando, lo que es más social, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos tratando de que el club vuelva a hacer un poquito lo que era antes. Ahora ha agarrado, bueno, Gustavo López, que con la gente que está, que están poniendo todo el apoyo para que el club esté en primera, donde nunca tendría que haber bajado. Exactamente. Recordemos que había ascendido hace unos meses, ¿no? Con ese recordado. Primero el partido con Banfield. Con Banfield. No, Ferroviario. Ferroviario. Y después Gutiérrez. Claro. En la semifinal ya habían ascendido. Sí, sí, estábamos a la. Y después, bueno, la final con Gutiérrez. Que no se dio, pero bueno, ya habían ascendido. Bueno, sí, la verdad que te quedas con un gustito medio amargo, pues ya que queríamos salir campeón, pero bueno, no se pudo. Se perdió por penales y bueno, los penales son así. Sí. Doña. Sí, por ahí preguntarte, bueno, sos jugador, pero preguntarte qué otras actividades se están realizando desde el club, si están armando la parte de fútbol femenino, o si ya la tienen, si qué otros proyectos tienen aparte de lo estrictamente futbolístico. Mira, la verdad, muy bien, no sé, pero yo sé que tenían un equipo femenino en el club, tenían. No, me pasa que yo mayormente estoy en el club los días entre semana y de ahí a trabajar. Mayormente no sabría decirte si están con el club femenino de mujeres por ahora. Sé que tenían. Sí, había creo que una profe de gimnasia, de rumba. Sí, sí, sí, sí. He visto que hay un par de actividades. Por eso no te aseguro muy bien, no me acuerdo. Después tuvo la peña que se presentó a los chicos de La Valle con Pablo Luján. Ajá. El año pasado, festejando un par de cosas. Pude acompañar al Pablito y ver lo que estaba haciendo. Que él a su misma vez acompañaba a la gente de Garrobal, ¿no? Sí, sí. Sí, también han mejorado bastante la infraestructura y todo ahí en el club. Vale, yo pasé hace un ratito y vi que estaba bastante más bonito que hace por lo menos 3 años atrás, poner. La Jim es del pago de Algarrobal. ¿Hincha de Algarrobal, no, Jim? No hincha de Algarrobal, pero sí trabajó bastante para allá con los niños y las niñas. Exactamente. A ver, tuvimos el pasado sábado frente en el partido que le ganaron a Boca Bermejo. Y dos partidos que han jugado en esta primera y dos partidos ganados, ¿no? Y la verdad que tuvimos la posibilidad de cubrirlos y vimos los refuerzos que habían llegado para colaborar y tener a este Algarrobal puntero. Sí, sí, la verdad que, bueno, tratamos de armarlo de la mejor manera porque la A es un poquito más complicada que la B. Por el tema este que ahora sacaron en Argentino E, hay muchos jugadores que han quedado parados, entonces se refuerza mucho la liga. Entonces, si nosotros queremos ascender y pelear algo y jugar un torneo interior, que se llama, teníamos que buscar un poco de refuerzo y, bueno, llegó Mauri y José y Pistone y Alanis. Claro, los jugadores de renombre. Sí, sí, que han jugado en otros lados y bueno, sumó para el grupo porque lo hacía falta un poquito más de experiencia también. Igual de todas formas han mantenido, aparte de los refuerzos, han mantenido una base que viene de la B, ¿no? Con sí. El ascenso. Sí, sí, sí. Sigue la defensa, es la misma defensa que teníamos una B. Y bueno, y un poco el medio campo y los delanteros, mayormente sí hemos cambiado un poco, pero sigue siendo el mismo plantel todavía. ¿Usted no quiere preguntar nada? ¿Está tímida? No, tengo que, hace poquito que estaba haciendo el programa acá con el Ali, tengo que leer más de la liga de acá de Mendoza para poder hacer preguntas. La liga increíble, hermosa liga para seguir. Y creo que veo demasiado fútbol internacional, así que mejor no. Sí, se ríe la Anita. Se ríe la Ana Clara. No, Abel, y bueno, preguntarte, ¿cómo esperan el partido de este fin de semana? Y muy concentrado, porque lo bueno que venimos con una buena racha, ganando 2 partidos, con el arco en 0, que es lo mejor. Así que bueno, tratar de ahora de ser lo mejor posible en el primer tiempo y bueno, y tratar de ir a su cancha a ganar. Claro. Porque la realidad ahora es ganar y bueno, y tratar de sumar lo más puntos posible para poder mantenerlo arriba. Guaymallén le toca, ¿no? Guaymallén. Allá en la cancha. En la cancha de Guaymallén, ajá. Una cancha difícil. Difícil, tiene lindo equipo también. Uh-huh. Sí, varios equipos se han formado con, como decís vos, no haber un campeonato de argentino B, como que se han reforzado. Claro, se han reforzado. Sí, se han reforzado y bueno, y lo bueno que también sacaron la ley esta del sub-23. ¿Cuál es el problema? Teniendo la ley del sub-23, por ejemplo, jugadores como yo, que tengo 27 años, ya somos pasados y lamentablemente no puedes jugar. Y arruina, yo creo que arruina la liga eso. Claro. Sí, por ejemplo está el Nico Arce, creo que en Centro Deportivo Rivadavia. Un gran jugador de... Sí, Nico Arce y hay otros varios jugadores más también, que se armó Rivadavia también bien. Claro. Y son jugadores de experiencia que vos decís que capaz que tienen 27, 28, hasta 30. Claro. Y decís, no puedo jugar más al fútbol por la ley esta que ponen que es sus 23. Claro. Aparte la experiencia y... Que transmiten, ¿no? En el campo de juego, en los camarines. La seguridad también a los compañeros. Sí, exactamente. No, sí, más vale. Aparte otra, es como que refuerza un poco más la liga otra vez. Por ejemplo, el campeonato pasado, Boca de Bermejo, sacaron el sub-23 y se reformó muy bien. Uh-huh. Llegó lejos, jugó el torneo en el interior, la peleó casi hasta el final. Claro, las semifinales llegó. Claro, iba hasta la semifinal y vos decís, ¿pero por qué? Porque sacaron el sub-23, a veces que... Con los pibes no podés hacer las cosas porque más allá es que le falta un poco, necesitar jugadores de experiencia que los ordenen adentro de la cancha y lamentablemente hay veces que ahora con 23 años estás en primera y no es así, antes era difícil llegar a primera. Exacto. No sé, por ahí estábamos esperando que llegara otro compañero, si querés Gustavo, hacemos una... Don Gustavo López está viniendo, el presidente, sí, en camino. Así que ya viene en camino. Así que si querés hacemos una pausita y...